Hombre, lo que más me duele es cuando tienes, digamos, conciencia y sabes lo que es este país históricamente, culturalmente, que es uno de los más bellos países del mundo, y cómo lo están estropeando, cómo lo están triturando, lo están desvirtuando, que lo están como alejando de geográficamente no, pero culturalmente sí. Y entonces a mí me duele, y entonces muchas veces, incluso cuando hay amigos que vienen, que suelen venir a París, y yo despotrico, ¿no? Porque no acepto esta España de hoy, no la acepto, esta España de la charanga y de la pandereta. Entonces yo, digamos que mi España es la España de Cervantes, mi España es la España de Goya, mi España es la España de los gitanos, del duende, la España de inaprensible, la que tiene fuerza, esa España que el mundo entero tiene simpatías por inaprensible, justamente porque es pasión, es fuerza y es lirismo a la vez. Y cuando tú te paseas por Andalucía y ves todos esos pueblos tan bellos, tanta poesía encerrada allí, y te vas a Euskadi y ves, bueno, los vascos con su fuerza, y vas a Cataluña y ves los catalanes que siguen hablando su idioma tan bello que es el catalán, y vas a Murcia y que tiene las mejores peras, las mejores manzanas, los mejores limones, y en Castilla los mejores, es verdad, las mejores chuletas, y vas a Asturias, la mejor fabada, la mejor sidra, y es que es tan bello todo esto, y cómo nos estamos dejando ganar y nos están borrando la memoria, no sé por qué razón, y están vistiendo a España de anglosajona. Y bueno, yo no tengo nada, yo no soy racista, no estoy ni contra Inglaterra, ni contra América, ni nada, pero cuando de esos países vienen a imponernos su cultura, su sensibilidad, que no es la nuestra, y sobre todo queriendo quitarnos la nuestra, entonces yo digo, no, basta, aquí hay que reaccionar, aquí hay que levantar una barrera y volver a ser nosotros mismos. ¿Pero tú crees?